Acá también hablamos de soberanía energética. ¿Qué significará soberanía energética, no? Soberanía energética y además ¿para qué? Ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez. Buenos días, Felipe, integrante, investigador además del Observatorio Petrolero Sur. Gracias por atendernos, Felipe. ¿Felipe? Hola. Bueno, me parece que algo pasó allí con la comunicación. Bueno, Felipe Gutiérrez es además coautor, si no me equivoco, participó en un libro que fue presentado el viernes pasado, el libro se llama Soberanía Energética, Propuestas y Debates desde el Campo Popular. No conozco exactamente en profundidad la temática, y esto es lo interesante justamente que vayamos a hablar con él para que nos cuente un poquitito sobre qué versa este libro Soberanía Energética, Propuestas y Debates desde el Campo Popular. Te damos nuevamente la bienvenida a Ruta Alternativa, Felipe Gutiérrez, gracias. Hola, buen día, ¿me escuchan bien ahí? Ahora te escuchamos perfectamente. Sí. Qué bueno. Bueno, esto, ¿qué significará, no? Soberanía energética, ¿qué significará? Y estas propuestas y debates desde el campo popular que han presentado ustedes el viernes, este libro. Justamente, bueno, yo creo que es bueno ponerlo en clave de propuesta, ¿no? Soberanía energética es un concepto, una idea que vienen trabajando distintos sectores, distintos grupos de distintos grupos políticos, podríamos decir, y que se está discutiendo en diversas instancias, y justamente nuestra idea era darle lugar a esos distintos debates, ¿no? Por eso el libro tiene artículos de 10 personas distintas, 10 compañeros, compañeras que investigan, pero que también son parte de este movimiento, y justamente con la idea de darle un sentido, darle una raíz común, un qué pensamos cuando pensamos en un nuevo modelo energético. Entonces, bajo estas preguntas, bajo estas premisas, es que estos distintos sectores, digamos, nos reunimos. Cuando hablamos del campo popular, estamos pensando en asambleas socioambientales, estamos pensando en sindicatos, en comunidades indígenas, en gente que desde su posición de investigador, investigadora, pero militante también, están hoy discutiendo, ¿cierto? Por una parte, la crítica al modelo energético. Nosotros, el libro tiene una parte muy muy profunda, muy fundamentada, que tiene que ver con la crítica a las distintas fuentes, a los hidrocarburos, a las hidroeléctricas, uh-huh, ¿cierto? A la nuclear, etcétera, a los biocombustibles, a los agrocombustibles. Pero por otra parte, después de esa crítica, ¿qué propuesta es la que se está pensando? ¿Qué escenarios energéticos alternativos estamos pensando? Entonces, reuniendo todos esos debates, ¿cierto? Por una parte la crítica, por otra parte la propuesta, es que sale este libro, que emerge este libro, y la presentación también se trató de eso, ¿no? De pensar en esas dos puntas para pensar en un, o para empezar a construir un modelo energético alternativo. Claro. Felipe, ¿se puede pensar un modelo energético sin pensar una forma de vida, un modelo de producción, un qué queremos hacer, ¿no? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí, ¿me escuchas bien ahí? Ahora sí. Sí, a ver, lo que nosotros pensábamos es pensamos en el modelo energético, en el sistema energético como la base del modelo de desarrollo. Entonces, bien, cualquier modificación del sistema energético va a estar orientada a una modificación en el modelo más general, en la idea, ¿cierto?, que tenemos de cómo se desarrolla un país o cuáles son los sectores productivos que debieran ser más fuertes, digamos, potenciados o etcétera, ¿no? Siempre nosotros ponemos el ejemplo, por ejemplo, de la megaminería. Cuando un país decide hacer megaminería, requiere de una cantidad de insumos energéticos impresionante, altísima, el caso de Perú, por ejemplo, el caso de Chile. Claro. Entonces tiene un sistema energético totalmente orientado a eso. Entonces, cuando en Chile, por ejemplo, o en Perú, uno discute las hidroeléctricas, por poner un ejemplo, lo que está discutiendo es también la minería cuando discute hidroeléctrica. Bien. ¿Por qué? Porque toda esa energía se va en ese modelo, ¿no? Nosotros siempre ponemos el caso de la lumbrera en Catamarca, que cuando estaba produciendo más fuertemente, gastaba el 172% de la electricidad de Catamarca. Entonces, cuando pensamos en el modelo energético, tenemos que pensar mucho más allá de la lamparita de bajo consumo, mucho más allá de nuestros propios patrones de consumo, que son muy importantes, ojo, es importante que nosotros tengamos ahorro energético, pero que sepamos que es solo una partecita de un sistema mucho más grande. Entonces, en esa disputa de ese sistema más grande es que pensábamos, digamos, en esa clave pensamos este libro, y en esa clave pensamos este tipo de trabajos. Claro, dijiste la expresión que uno por ahí espera, ¿no? El patrón de consumo. Pensarnos, seguramente nos obligará a pensarnos fuera de o alejados de esta sociedad de consumo en la que estamos inmersos. Justamente, me parece que un buen parangón el que podemos hacer con la soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, o sea, ser críticos respecto a los discursos oficiales que hay respecto de este tema, ¿no? La soberanía alimentaria, por ejemplo, cuando te venden la revolución verde, la revolución del agroindustrial, siempre se habla de la alimentación, y cuando uno va a mirar lo que realmente se produce ahí, no es necesariamente orientado hacia la alimentación, por ejemplo, ¿no? En el caso de la energía, constantemente aparece el discurso de hay que seguir generando para tener mejor condición, mejor calidad de vida, bla, bla, bla, hay que seguir teniendo cada vez más energía, y nunca se pregunta para qué va esa energía, o nunca claro. Ese discurso aparece fuertemente, ¿no? Entonces, esa discusión, nosotros tenemos que partir de esa discusión, pero tomando siempre la perspectiva de que la energía es un derecho humano, y como derecho humano, por ejemplo, no se le debería a nadie retirar los medidores de luz cuando no los pueden pagar, ¿no? Tendría que haber establecimientos de tarifas sociales, tendría que haber alguna forma de garantizar, distintas formas, hay muchos modelos de eso, se discute, de hecho, en el libro bastante de eso, de cómo podemos asegurar un mínimo de, al menos un mínimo de energía que le llegue a distintos sectores de la población, porque lo que hoy tenemos es un sistema energético que reproduce, porque es parte de este modelo capitalista, digamos, reproduce justamente todas las desigualdades que están presentes en el modelo económico, social y político. Entonces, la energía, así como puede ser la alimentación o como pueden ser otro, me refiero a la soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía energética, es una forma de disputar también este modelo. Es un camino, nosotros decimos, disputar la política a través de la energía. Es una forma también, en clave, nosotros decimos, anticapitalista, este libro tiene una perspectiva anticapitalista, uh-huh. De pensar, ¿cierto?, una sociedad distinta, hay distintos modelos, a nosotros quizás lo que más nos cierra, lo que más hemos trabajado es en torno al ecosocialismo, pero por ahí habrán otros grupos que tendrán otras perspectivas, pero que sin embargo nos lleven a una modificación radical de este sistema energético para una modificación radical de este sistema social y político. En ese sentido, Felipe, y además teniendo en cuenta que el Observatorio Petrolero Sur tiene varios años ya de trabajo, ¿no? ¿Ustedes observan que ha cambiado la perspectiva de los debates a lo largo del tiempo? Mira, nosotros cumplimos 10 años este año, nos sentimos muy parte de un movimiento que llamaríamos socioambiental, sobre todo del norte de la provincia, del norte de la Patagonia, ¿cierto?, de la provincia de Neuquén y esas zonas. Nosotros la verdad que sentimos que nuestro sector, digamos, no solo el Obsur, sino nuestro sector ha podido crecer, sobre todo en un discurso. Históricamente la izquierda, cuando disputaba la energía, hablaba de más o menos renta, y creo que la aparición de algunos grupos, y en particular del pueblo mapuche en la provincia de Neuquén, disputando contra el petróleo, nos ha permitido también pensar en otro tipo de conflictos que se generan, como son los socioambientales, e incluso complejizar más el discurso. Hoy nosotros estamos en contra del fracking, hace quizás 7 años atrás yo iba a hablar principalmente de que podía producir terremotos o que contamine el agua, la tierra, el aire, uh-huh. que corre comunidades mapuches, que siguen vigentes todos esos elementos. Pero también nos hemos dado cuenta que el fracking es un mal modelo económico, porque el Estado y nosotras a través del tarifazo hemos tenido que pagar tales cantidades que si se hubieran puesto en un proceso de transición hacia otro tipo de energías, hubiera sido mucho mejor el rendimiento. Entonces, es muy complejo, hay una complejidad, digamos, de que ha podido avanzar en el discurso. Este libro da cuenta de eso, digamos, que tengamos escritos 10 artículos profundamente fundamentados, todo ese trabajo de investigación que hay detrás, demuestra que hay una capacidad instalada en el campo popular para disputar justamente la política pública energética. Ahora, nosotros tenemos claros, o sea, estoy viendo el lado positivo, ¿no? Bien. Pero nosotros tenemos absolutamente claro que ha habido una reversión en muchos sentidos respecto de la política energética, aun cuando la del gobierno nacional anterior, digamos, todo el kirchnerismo, fue muy mala. Ha habido aún una pérdida mayor de derechos durante este gobierno, entonces sabemos que estamos insertos en ese proceso. Entonces, está buenísimo que nosotros avancemos en el debate, en la discusión, que nos pongamos de acuerdo, que dejemos de lado algunas discusiones que son importantes, pero que no hacen a la totalidad, ¿cierto? Que podamos ponernos de acuerdo en algunos elementos básicos, pero sabemos que la única forma de modificación de eso es a través de la construcción de una fuerza política, y no me refiero con esto a un partido en concreto o a un frente electoral en concreto, sino la construcción de saberes, la construcción de la capacidad, digamos, de disputar ese modelo, que nos parece que hoy es la tarea a la que tenemos que estar abocados y abocadas, digamos. Estamos conversando con Felipe Gutiérrez, integrante del Observatorio Petrolero Sur. Vos hablás del campo popular, y el campo popular es, como cualquier campo, vasto, ¿no? ¿Qué tan tanto afecta? Pregunto esto porque hemos escuchado líderes progresistas, vecinos, por ejemplo, que han dicho, pero déjennos contaminar un poquito. Digo, ¿qué tanto afecta al campo popular en general, ¿no? Digo, que si se ha sumado al proceso, si hay resistencias también a comprender esta otra mirada que ustedes están poniendo en juego. Me parece que, a ver, nosotros decimos, el libro tiene una polifonía de voces, ¿no? Voy a poner un caso, voy a pisar el palito solo, pero hay un tema que parte agua en este discurso, que es la energía nuclear en estos sectores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una posición en contra de las centrales nucleares, aun cuando reconocemos que el desarrollo nuclear argentino tiene que ver también con una capacidad instalada, digamos, incluso podríamos pensar que es un bien común intelectual, digamos, científico, que se ha generado en la Argentina. Sin embargo, creemos que es una fuente que no debiera seguir utilizándose. Y hay otros compañeros que impulsan el desarrollo de más, y sobre todo compañeros y compañeras que laburan en la CONEA, que son laburantes, digamos, del sector atómico. Entonces, obviamente no hay una coincidencia absoluta en los distintos sectores que son parte de este libro o de este sector, digamos, político, pero que sin embargo esto tenemos algunos elementos que, muchos elementos, digamos, la mayoría de los elementos en conjunto, ¿cierto? Pensamos similar, digamos, entonces me parece que hay ahí, creo que toda esta perspectiva, insisto, me parece que toda esta perspectiva de los impactos, que también ocurre con la minería, de los impactos sociales, los impactos ambientales, es un elemento que hace 15 años era muy difícil de ver, era muy poca la gente que estaba en esa discusión. Absolutamente, sí. Emergieron cientos, por no decir miles, de asambleas que dieron, y comunidades indígenas y comunidades campesinas que dieron este debate, que metieron este tema. Quizás costó un montón y quizás hubo un montón de incomprensiones en varios momentos, pero me parece que esto avanzó, que hay que mirar un camino recorrido que es positivo, y me parece que, y esto no solo ocurre en la Argentina, sino que ocurre en toda América Latina, en Perú, por ejemplo, las asambleas contra la megaminería son muy importantes también, en fin, como que me parece que hay, avanzamos, digamos, en la construcción de este movimiento, falta consolidar muchísimas cosas, pero me parece que si hacemos una mirada hasta hace algunos 10, 15 años atrás, estamos en un mejor pie, al menos para dar esa discusión. ¿Cuál es el contexto político? Lamentablemente, ahí, digamos, estamos cada vez más complicados. Bah, interesantísimo, Felipe. ¿Piensan hacer alguna otra presentación? Estamos presentando el libro. Sacar un libro, hacer un libro, siempre también es una excusa para generar el debate en distintos lugares, ¿no? Claro, entonces, aparte los conocemos, así supongo que sí, que eso irá debatiéndose todavía un tiempo más, ¿no? Claro, justamente, entonces ahí estamos pensando en un ciclo de vida largo, digamos, de las presentaciones del libro. Lo presentamos en Neuquén y ahora en Buenos Aires. Bien. En dos semanas más, el 22, vamos a estar en Mar del Plata, en el Sindicato de Luz y Fuerza, y ya retomamos el próximo año también en Rosario, y seguramente en Buenos Aires volveremos a presentarlo. Y también otra cosa que para nosotros es muy importante es democratizar lo más posible esto. Entonces, si bien el libro cuesta 200 pesos, que no es mucho, también lo vamos a estar subiendo en PDF esta semana a nuestra página web, así que ahí también lo pueden buscarlo, rastrearlo y seguir estos debates que estamos dando, insisto, no iniciando nada ni terminando nada, sino en un camino muy largo, digamos, que es esta discusión. Interesantísimo. Bueno, 200 pesos me parece que está bueno, el que pueda, la que pueda, aportar también a la investigación. Y si no, esperar el PDF. Muchísimas gracias, Felipe. Les mando un abrazo y gracias también por siempre que estamos en contacto, ¿cierto? Y podemos ir difundiendo cada vez más este tipo de iniciativas. Un abrazo. Será hasta la próxima. Chao. Felipe Gutiérrez, investigador, integrante del Observatorio Petrolero Sur.